Nosotras llegamos a la conclusión de que todas nuestras abuelas, cuando las llamamos por teléfono, y capaz es una videollamada, se ponen el celular en la oreja, pero en realidad las tenemos que ver, o al revés. Te llamas por teléfono y te dicen, no te veo, no te veo.